Radionauta presenta El Ovillo de Colores, Nuevo Tiempo, Musux Pacha, Machaca Pacha, Nueva Temporada 2016. El Ovillo de Colores, martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades. Un telar de música y cuentos. Podría ser una tortuga, quizá una pequeña flor, pero soy un ser humano y nací con corazón. Cada vez que el aire llega, junto con la inspiración, viene una música nueva y me trae una canción. Escucha. Pero muy buenas tardes, chicas y chicos. Estamos en una nueva edición de El Ovillo de Colores, el programa especial que tiene esta radio comunitaria que tanto queremos, Radionauta en 106.3, pensado para ustedes, producido para ustedes, disfrutado también desde ser adultos y jóvenes para ustedes, porque nos hace bien esto de hacer puentes todos los días. Donde nos encontramos a través de la música y sobre todo también a través de los textos. Hola Agus, ¿cómo estás? Hola Edu, ¿todo bien? Bien, ¿te trajo el viento? Me trajo el viento y me trajo un poco de polen que ya me empieza a agarrar la alergia de la primavera. No sé si vos tenés a veces un poco de alergia. No, no me agarro eso. Yo soy bastante alérgica, así que en septiembre ya empiezo con los pañuelitos, el papel higiénico para todos lados, estornudar como una loca. Sí. Y bueno, pero pasa, es cierto, sí. Si bien estamos formalmente en invierno todavía, los días son más largos, sí. Han habido algunos calorcitos y bueno, se han brotado muchísimas plantas y se viene la primavera. Se viene, sí, ahora estamos medio inciertos con el clima, ¿no? Como que hoy hubo sol y viento, muchas nubes, no entendía nada yo. Bueno, después nos vas a contar a lo largo de tu vida cómo han sido tus picnics, ¿puede ser? Dale. ¿Se pueden contar todo? Sí. Uy, no sé si recuerdo todo, pero bueno, dale, ¿cómo no? Vos sabés que los picnics de mi época, me acuerdo un par que me he insolado en la República de los Niños, acá en la zona, en La Plata. Sí. Me acuerdo que una vez que me insolé en Ushuaia también, en un picnic ya siendo grandulón, en el año 2002. Edu, hay algo que se llama protector solar, ¿lo conoces? Sí, tenés razón. Y también sombra también. Bueno, pero esa época no sé si era, te estoy hablando cuando yo tenía 9 años, no sé si había tanta producción de protector solar. Es verdad, solar, es verdad. ¿No? Pero árboles sí había. Por supuesto, qué mala que sos. Contarles que este programa, El Ovillo de Colores, es el programa de la Biblioteca Héctor Germán Westergel y que también tiene su sección para chicos y chicas, que es El Galponcito de los Cuentos. Estamos de mes aniversario, estamos preparando las actividades que el día 25 vamos a realizar con motivo del cumple de la Biblio, donde van a haber un montón de talleres, donde van a haber espectáculos, donde van a haber un montón de actividades que hacen a la promoción del libro y la lectura, y sobre todo la cuestión festiva, de estar ahí, de abrazarnos, de comer algo rico, de disfrutar de una tarde. Buenísimo, voy a venir. Así que Agus tiene un enorme pilón de libros que vamos a compartir también. Vamos a compartir también, decía, buena música. Y vamos a empezar con los más chiquitos, ¿sí? Recién le decía recién a Pablo que terminó su programa de humor. Hoy no lo escuchamos, pero vamos a escucharlo grabado, porque recuerden que todos los programas de Radionauta están guardados en el blog de la radio. Todos los programas desde el 1 que... desde el 2012, ¿sí? Desde los primeros programas hasta ahora. Estas cosas que hace la tecnología. Les decía, empezamos con programas con música para chicas y chicos, los más bebés de todos, y vamos a escuchar La Sopa desde el Bebé de Mariana Cincunegui. Allí va. Daniel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Gabriel, Agustina, Gabriel, Juan, Matías, Lucía, Valentina. Francisco, Sofía, Catalina, Emilia, Mateo, Julia, Pablo, Margarita, Elena, Mariana, Daniel. El ovillo de colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades. Y estamos con las manos mágicas, en una radio dicen las manos mágicas, que hacen también a la operación de la radio, que hacen posible que lleguen nuestras voces y que llegue la música a los oídos de las chicas y de los chicos. Muy bien. Está Pablo, nuestro compañero y amigo. Le trajimos unas galletitas hoy, no se olvide, Pablo, de comerlas, porque después pasan una ciudad descalza y es como más un huracán más fuerte que... Sí, voy a apagar esto porque saben que la tecnología hace que hoy suenen muy fuerte estas bichitos, a veces nos olvidamos de apagar. Contarles que estuvimos con... le mandamos un beso a Mariana, bueno, que siempre su música está presente en el ovillo, y contarles... ¡Ay! ¿Cómo se hace? Dámelo, a ver, yo te lo apaciguo. Y contarles que... tenemos un teléfono por si nos quieren llamar. Pero te voy a contar algo, Agus, que me pasó. Cuéntame. El día viernes, le cuento también a Pablo, a todos los oyentes también. El día viernes me fui a comer unos choripanes por ahí, el cumpleaños de una amiga que la conocí de niña, que le hacía las funciones en sus cumpleaños allá en Ushuaia, que se llama Julia, que viene acá al taller de La Voz. Hasta ahí todo bien. Y cuando estábamos comiendo el primer choripán con mucho hambre, 10:30 de la noche ya, se acercaron unas chicas de 21, 22 años, un poco más chica que vos, Agus, y me dicen, ¿sabes una cosa? Yo soy oyente del ovillo de colores. Y apareció otra chica justo y dice, yo también soy oyente del ovillo de colores. Y yo dije, qué bueno, ¡ay, Dios! Y dije, bueno, esas cosas que no aparecen. O porque, los pequeños regalos del día, ¿no? Sí, sí. Buenísimo. Y que también, bueno, nos pone bien porque está pensado para chicos y chicas, pero también lo escuchan los más grandes. Claro. Yo hoy le dije a mi papá, por ejemplo, que estaba de viaje por La Plata, sí, que vive en Entre Ríos, y le dije que iba a estar en la radio, que escuchara. Así que seguro me está escuchando. Y bueno, ojalá. Así que le dejamos un abrazo a él. Vos sabés que el ovillo está pensado también junto a Libros en Ronda o Entre Cuentos, que fueron ciclos para niños y niñas de acá de Radio Nauta, en un programa inspirado en un programa de Luis María Pesetti, sí, este cuentista, narrador, músico, sí, que poco pasamos de Pesetti también, porque la otra vez me llamó una amiga de Córdoba y me dijo, ¿estás pasando mucho a Pesetti? Nada, o casi nada. Y ¿sabes una cosa? Él tenía un programa en Radio Nacional que se llamaba Vampiro Negro. No es un nombre muy divertido. Atrayente. O depende. Claro. Si te gusta el terror y la noche. Claro. Y Vampiro Negro, él tenía un espectáculo y un disco también Vampiro Negro. Y le puso así a un programa para chicos y chicas que estaba los sábados al mediodía en Radio Nacional en AM, que lo escuchaba cuando vivía en Ushuaia, porque lo repetía Radio Nacional Ushuaia. Así que dije, ay, ojalá algún día pueda hacer algún programa. Y cuando nace la radio, cuando nace Radionauta, como decía la otra vez, el 11 del 11 del 11. A las 11. 11 y 11. 11 y 11, nada. Y contarles que, sí, es cierto esto, después preguntamos a Rodo. Bueno. Y contarles que dije, bueno, ojalá que podamos hacer un programa para chicos, y así se dio, chicos y chicas. Así que, y contarles que también es un programa destinado a ustedes y también donde difundimos el material que tenemos de la biblioteca Héctor Germán Westergel. Bueno, te dije recién al aire que estaba llena de libros. Sí, contanos. Hoy me di una vuelta, vine más temprano, pasé por el galponcito, pasé por la biblio. Al que le mandamos un beso a Rocío. Sí, a Ro, que estaba ahí laburando a full. Uh-huh. Busqué un par de libros de la sección de ciencias. Acá hay uno que se llama Tiempo y Clima. Que justamente para estos días que estamos viviendo las lluvias de primaverales, ¿no? Los vientos, que voy en la bici y va el viento de frente y no tengo que luchar contra esa energía tan poderosa. Bueno, hay un libro sobre el clima. Hay tantos libros igual. Traje uno de dinosaurios también. Sí, habíamos hablado algo de dinosaurios. Esta biblioteca del estudiante, ¿no? De genios, de la edición, sí, de genios. Sí, tiene unos dibujos increíbles. Habíamos hablado de paleontología, ¿te acordás? Está muy lindo este también. Tapadura, sí. Tiene sus fans, dibujos entre los lectores hermosos. Y las lectoras del dinosaurio, ¿no? Sí, tal cual. Después agarré uno muy lindo del INADI, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Sí. Y que está muy bueno porque habla sobre, bueno, los derechos que tenemos, ¿no? A ser respetados como personas con nuestras elecciones. El título es Somos Iguales y Diferentes. Buenísimo. Así que está hermoso ese también. Sí, después agarré uno, ¿qué? Perdón. No, que sabes que acá en el INADI funciona en el pasaje Gardo Rocha y los trabajadores del INADI nos regalaron este libro. Qué para bueno. Nuestra biblioteca, así que le agradecemos a ellos. Ese es un organismo nacional, el INADI, y que funciona acá en el pasaje donde funcionan otros organismos, y está buenísimo para disfrutar, para aprender y para compartir. Sí, tenerlo en cuenta es muy importante. Estaba leyendo una partecita acá, mirá, que sobre la discriminación, ¿no? Que cuánto pesan las palabras cuando uno discrimina al otro por sus elecciones, por su forma física, todos los tipos de... Bueno, que es muy común también hoy, ¿no? Y en los niños también a veces... Esa tendencia que existe socialmente a la discriminación, y entender que las palabras a veces pesan mucho, ¿no? Duelen. Así que tiene cosas muy interesantes para leer este libro y para, bueno, entendernos cómo somos, entender al otro. Así que está buenísimo. Bien. Agarré otro, pesqué sobre la fábrica, un libro que se llama Las fábricas del pueblo. Sí, que es sobre la fábrica de Zenón. Sí, de Zenón. Que es la fábrica de cerámicas que había en Neuquén. ¿No? En Neuquén, ¿no? ¿Estoy hablando bien? Sí. Y que fue finalmente tomada por los obreros. Es una historia muy linda, está muy bien contada. Muy difícil también, ¿no? Muchos años estuvieron remándola, siguen actualmente remándola, porque no te olvides que ahora la suba del gas y la suba de la electricidad también ahora les juega muy en contra, ellos dependen de la autogestión. Tal cual. Así que, bueno, es una... Pero es una historia muy, muy linda y está muy bien contada para los chicos y chicas. Está genial. Buenísimo. Me encantó, tiene dibujos y es... Está muy bueno. Y también hay unos duendes, me acuerdo, que hablaban sobre qué significaban las fábricas recuperadas. No me acuerdo el nombre del libro, ahora que también lo tenemos en la biblioteca. Buenísimo, ya lo vamos a buscar entonces. Y en la parte de ciencia había más cosas todavía. En la parte de ciencia había de todo. Acá encontré uno que es Cuidemos la Tierra. Uh-huh. Son los libros verdes de la ecología y la edición número 6 para chicos que quieren defender la vida, chicos y chicas, ¿no? Muy bien. Así que está buenísimo. Esta es de la parte de ecología. Vos sabés que estos libros, esta colección que después salió en página 12 también, fue reeditada. Vos fijate, son los libros del Quirquincho. Fíjate un poco los dibujos, un poco la edición, es un poquito antigua. Sí. Y tiene que ver también con que cuando en la década del 80, te estoy hablando del año 88, 89, Agus, algunos ya jóvenes nos dedicamos o nos propusimos empezar a hacer educación ambiental, había muy poco material gráfico, había mucho material español. Sí. el primer material que tuvimos en nuestras manos sobre reciclado de papel era español, por ejemplo. Entonces decía, vosotros tomáis las papel. Difícil algunas cosas igual, entenderlas así, ¿no? Sí, y este es material, raro, claro, este material de del Quirquincho es uno de los primeros materiales muy valioso, esta síntesis, estos dibujos, esta claridad conceptual que nos ayudó un poco a entender y a también compartir con los chicos de otra manera, con el libro siempre presente también en los talleres. Buenísimo, está muy bueno. Y después hay un cuentito muy lindo, Gira al Sol, de Estelas Manía, que bueno, después si tenemos un rato lo puedo leer o no. Dale, parece. Sí, sí, tiene para los más chiquitos parece, ¿no? Como que hay unos dibujos increíbles. Y sobre todo esto, todo lo que hace a la madre tierra, a la madre naturaleza, a sus ciclos, a sus procesos, y que nos pone bien tomar conciencia de todo eso. Buenísimo. Así que, ¿cómo le estás pasando? ¿Estás pasando bien? Muy bien, muy bien. No me agarró estornudo, pero si me escuchan estornudar reiteradas veces, me van a tener que disculpar. Sí, pero por ahora sí, estoy tranqui. Bueno, y hablando de estar tranqui, vos sabés mucho más de música que yo, Agus. Les recuerdo, chicas y chicos, que Agus está estudiando música popular. Andaba con un libro recién de musicoterapia. Acá lo tengo. Me parece muy lindo. Uno de tus grupos, no sé si favoritos, pero que te gustan, estoy seguro, es Tonolec. Me encanta Tonolec. Los pude ver en Santa Fe haciendo un recital en vivo. Yo no los conocía. Yo los vi acá en La Plata, en Plaza Malvinas, en una fiesta de folclore que hubo en Plaza Malvinas hace como 2 años. Qué bien que canta, ¿no? Sí, y el chico también hace toda la música, la cuestión de mezcla lo folclórico con lo electrónico. Qué loco eso, ¿no? ¿Qué te parece esa mezcla? Está buena, porque es música originaria. Está ¿no? buena. Nos hace bien también tener esas fusiones y también ese rescate de los pueblos originarios. Estoy viendo una serie de Canal Encuentro, que es material de la biblioteca, me lo llevé a mi casa, donde habla de pueblos originarios. No puedes creerlo, de la belleza de los pueblos originarios de nuestro país, de la belleza de las culturas, de la espiritualidad, y sobre todo de la tremenda injusticia que la historia, que los distintos procesos en estos 500 años han sufrido. Así que, bueno, vamos a escuchar Hay Corazoncito, entonces. Me encanta ese tema. De Tonolec. Dale. Y agradecer mucho. Hola, Silvana, ¿cómo estás? Agradecer mucho, decíamos, a Pablo todo lo que es la producción técnica, la paciencia también, pero a su vez seguir disfrutando entonces esta tarde nublada y ventosa, pero con buena música. Con un rayo de sol.

señor de comisario y me hace así. Bueno, pasó un ratito y me picaneó, me dejó todo deshecho. Todavía tengo las marcas que no me las quise sacar. No me las quise sacar porque si un día quieren, mándenme a un doctor. Acá tengo las marcas. ¿Y Julio López? FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo El Ovillo de Colores. Podría ser una tortuga. Bueno, ahora me toca empezar a mí porque viste que voy ganando un poquito más de experiencia en la radio. Uh-huh. Así que les cuento que estamos en El Ovillo de Colores, en Radio Nauta, que es la radio del Centro Cultural y Social Olga Vázquez, y estábamos escuchando una música de Tonolec muy linda. Y bueno, ¿querés comentar algo? Estoy viendo ahí desaparecido, sí, en Democracia. Recién escuchábamos en Agus en la tanda lo que tiene que ver con la voz de Jorge Julio López, que fue un testigo que declaró en contra de genocidas, en este caso puntualmente de Checolás y de otros que hoy están cumpliendo cadena perpetua. Él no solamente era testigo, sino también querellante, significa alguien que llamaba a la justicia para hacer oír su voz y pedir castigo. Y bueno, y esta persona, no sé por qué cosas de la vida, no lo protegieron. El Estado, cuando vos estás semejantes monstruos denunciando, te tiene que mandar un poco de protección. Un poco, mucho. Significa que vaya un policía en la puerta de tu casa, significa que, porque estas personas son muy peligrosas, son genocidas, tipos que mataron mucha gente. Sí. Y sí, en las peores películas de horror podemos ver estos tipos, ¿no? Tremendo. Estos tipos asesinos seriales. Es muy difícil hablar estas cosas, chicas y chicos, pero es parte de nuestra historia y también lo hablamos para que nunca más suceda. Contarles que la ciudadanía de La Plata no ha permanecido ajena a esta segunda desaparición, porque él desapareció y fue secuestrado en Los Hornos por segunda vez y en el año 2006, poco antes que se dicte la sentencia, me acuerdo de ese día. Y bueno, a partir de ese 18 de septiembre, todos los 18 de septiembre, las distintas organizaciones de derechos humanos, centros de estudiantes, público en general, radios comunitarias, todos salimos a reclamar por la aparición con vida. Significa que ese es el horizonte, y que alguien nos explique, si no está con vida, qué pasó y quiénes son los culpables. Así que se junta este 18 de septiembre al 16 de septiembre, que es el día de los derechos de los estudiantes y las estudiantes secundarios, que significa también recordar 40 años, también números redonditos, 40 años de la Noche de los Lápices, 10 años de la desaparición de Jorge Julio López. Significa que significa la desaparición, entonces, que no fue en un solo día, sino que fueron varios de estos jóvenes de 14, 15, 16, 17, 18 años que formaban parte de una lucha por el boleto, pero también de otras luchas. No, sí, solamente estaban por el boleto, como lo hace explícito la película, que no está buena para verlo, porque la enseñanza, entre comillas, que te deja es que todo aquel que se organiza y participa, algo le va a pasar. Y no es bueno, pueden pasar cosas buenas. Y pueden pasar cosas buenas. Eso lo sabemos. Porque no solamente la lucha del boleto era una parte, sino que había otras luchas, porque ellos participaban también de otras organizaciones sociales, revolucionarias, que hacían que también que los horizontes de justicia, de libertad, de democracia verdadera sean posibles, y que bueno, eso fue lo que pasó, y que acá también, vecinos nuestros, Agus, de acá de La Plata, por eso también es tan sensible esta fecha para nosotros. Exacto, así es. Así que bueno, estamos dispuestos a marchar, y en el medio de eso, Agus, tenemos, mira, la barrileteada. La barrileteada, ¿dónde y cuándo? Es el sábado 17 de septiembre, que ahora es 17 o es 16, está bien, ¿no? El 17, sí. Me perdí. Bien, sábado 17 de septiembre a las 15 horas, barrileteada en la Nueva York, dice 8 años remontando. Y esto es en Berisso. Sí. ¿Está bien? Es en el Centro Cultural Mansión Obrera. Bien. ¿Está bien? ¿Qué sabes de barriletes vos, Agus? Ay, me mataste. De remontar sí sabes. Y por ahí sí, un poco más. Y no tuve muchos barriletes en realidad en mi infancia. Me encantan igual. Yo en una ciudad del viento, así que veía muchos barriletes. Pero no tuve tanta afinidad. ¿Vos qué sabes de barriletes? Poco. No me he dedicado nunca. He sido muy disperso a la hora de... Me agarran como ciertas ansiedades. Es como el origami, ¿viste? En un momento estás por avanzar y decís... ¡Ah, quiero terminar! ¿Cómo se portará el viento para este 17 entonces? Y me parece que, como venimos, parece que bien. Acá dice, el sábado 17 a partir de las 15 horas volvemos a remontar en defensa de los derechos humanos de ayer y de hoy, porque nuestros derechos humanos también son tener acceso a espacios verdes. Acércate a la placita del barrio Nueva York, calle 2 entre 170 y pasaje Wilde, y compartí con nosotros una tarde de barriletes al viento. ¿Qué te parece? Hay murga, radio abierta, taller de armado de barriletes y remontamos a las 17:30, dice. Yo te quiero contar, Agus, que y a todos los oyentes, las oyentes y los oyentes, que la calle Nueva York es una de las calles más pintorescas de la región. No la conozco. Bueno, es una buena excusa para ir un día juntos. Es una calle toda empedrada, donde estaba el puerto, donde habían los negocios, el puerto antiguo. Y atrás de la calle Nueva York sufrió un tremendo impacto el nuevo puerto, entre comillas, que fue un emprendimiento que... En la época del gobernador Scioli destruyeron muchísimas cosas, y entre ellos el Monte Nativo, y se armó una explanada donde la última barrileteada que participé en el 2014 fue ahí, en un playón. Uh-huh. Y contarles que... Cambia todo el paisaje, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Y también le va a cambiar la vida el día que eso esté activo, porque van a poner containers por todos lados, camiones a toda hora, y los vecinos tienen una vida también. Trabajan, tienen que descansar, necesitan una dinámica ese barrio de tranquilidad también. Contarles también que este centro cultural, la Mansión Obrera, que tiene la Biblioteca Popular Sueños de Papel, tiene también la radio La Charlatana, la radio amiga, donde también salimos. ¡Qué lindo! Me alegro mucho, no sabía eso. Así que un montón de cosas. Así que somos charlatanes. Somos charlatanes también, tienen varios programas ellos. Uno de ellos se llamaba Chicos Charlatanes, no sé si este año estará. Y otros programas también que hablan de deportes, de género y de muchísimas cosas que nos ponen muy contentos la vida de este centro cultural y de esta radio. Así que les dejamos un abrazo enorme. Así que mira, Agus, 16, Marcha de la Noche de los Lápices, 17, barrileteada, 18, tenemos la Marcha de López, y 17 y 18 tenemos la FLIA. La FLIA, sí, en Plaza San Martín. A los chicos, ¿qué es la FLIA? Dale. Y la FLIA es una feria del libro, ¿sí? Independiente y autogestionada, que está buenísima porque, bueno, no solo hay libros, sino que también hay espacio para otros feriantes, artistas, que comparten sus quehaceres, sus creaciones, pero sobre todo está buenísimo para el tema de los libros porque hay muchos y justamente están hechos de una manera que no responde a la forma de industria de los libros, de las grandes industrias, sino que es algo más artesanal, ¿no? Más independiente, y está buenísimo. Eso va a ser en Plaza San Martín este sábado y domingo, así que bueno, pásense porque está buenísimo. Ojalá que haya sol para... Sí, ojalá que sí, ojalá que se pueda para disfrutar. Que no se vuelen los libros de este viento. Así que está la invitación hecha entonces a la tarde, ¿no? A partir de las 2 de la tarde, hasta las 9, 10 de la noche, siempre. Siempre también hay música, buena compañía, cositas ricas para comer, unos mates. Siempre te encontrás gente conocida, así que está para disfrutar. Y hablando de disfrutar, ¿disfrutamos otras de la música? Dale. ¿Qué hay? No sé, el tema lo habías propuesto vos. Sí, contanos. Es verdad. Ahora se viene un tema que es un candombe de una banda que se llama Alerta Pachuca, que es de Buenos Aires. Y bueno, es un candombe muy lindo. ¿Vos sabés algo del candombe? Poco y nada, pero estoy aprendiendo. Bueno, es viste que se toca con tres tipos de percusión diferente, ¿no? Ajá. Si quieren, yo les cuento. Son tres tambores. Uno es el piano, que es el más grave. El chico, que es más agudo, y el repique, que es uno que va como improvisando sobre la otra, sobre los otros golpes. Ah, qué bueno. Y el candombe es re interesante porque tiene una historia muy larga de inmigrantes que han venido a Sudamérica, africanos, sí, ¿no? Que han traído su música, y bueno, acá la resignificamos, ¿no? Hay mucho, en Uruguay hay mucho candombe. Mucho candombe, sí, y muchas, bueno, comunidades afro también, como las hay acá también. Así que es un género muy interesante, muy rico en su historia. Que no solamente se puede tocar, como decía, sino también se puede bailar. Bailar, sí, por supuesto. Bueno, voy a ver si puedo bailar el candombe mientras tomo un mate. Bueno, dale, buenísimo, te acompaño. Allí va. Puede ser, me dejo llevar por el ecu- El ovillo de colores. Caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades. Y continuamos en El ovillo de colores. Y tenemos una sección ya, que se va a hacer un clásico pronto, aquí donde hablamos de recetas, de algunas saladas, algunas dulces. Decir que hay vida después de McDonald's, ¿qué decís vos? Sí, después, antes y en todos lados simultáneamente hay vida. Tengo una receta de unas galletitas. El otro programa dimos una receta de unas barras de cereal, de banana, con avena, muy buenas. Y bueno, ya empecé también a hablar un poco, bueno, de la alimentación saludable, que es importante. Hoy estuve leyendo, ¿no?, sobre esta nueva era biotecnológica y tecnológica. ¿Vos sabés lo que es la biotecnología, Edu? Sí, sí. Vamos a contarle a los chicos. Que, bueno, es una disciplina científica, ¿no?, donde se toman a los seres vivos como, se los consideran como máquinas biológicas, ¿no? Entonces se utilizan esos funcionamientos biológicos para modificar sus funciones, ¿no? Por ejemplo, en las semillas, por ejemplo, si querés que tu tomate sea más grande, entonces genéticamente se modifican las semillas para que los tomates, por ejemplo, sean más grandes, o resistan a las sequías, por ejemplo, ¿no? O resistan a los herbicidas. Y esto es lo que se llama, bueno, las plantas transgénicas, que después resulta, ¿no? Qué palabra rara, ¿no? Transgénico. Es una palabra rara, pero bueno, está bueno conocerlas también, porque es parte de nuestra realidad. Pero bueno, más allá de que hoy existe esta producción, sabemos que también hay otro tipo de alimentación que se puede hacer más consciente, ¿no? Hay muchas ferias orgánicas que trabajan de esa manera. Se pueden hacer huertas si tenemos en un pequeño patio en casa o un gran patio en casa. Pero bueno, hay muchos mucha gente que se organiza también para hacer también huertas en macetas, organizarse, no solamente para decir, bueno, por supuesto que uno lo que cosecha en las macetas de un pequeño balcón no alcanza por ahí un almuerzo, pero sí las aromáticas alcanzan a ser parte de la comida de todos los días. Está buenísimo, sí. Y acá tenemos un buen clima para eso, ¿no? Sí. Húmedo, mucha lluvia. Así que está y también bueno. Desde acá mandarle un saludo a Martín y al Negrito, que son los partícipes de la huerta que tiene este centro cultural. Es hermosa la huerta. Yo no la vi. Sí, culpa de ellos, igual después no podemos encontrar ni una madera para hacer fuego, porque han limpiado todo, han arreglado todo, han dejado muy prolijo todo. Qué y lindo. Es un gusto llevar a nuestros amigos visitantes, a Olga Vázquez, al fondo. Había la otra vez espinacas, había lechuga qué de invierno rico. Y el año pasado unos tomates increíbles. Oh, qué rico. El tomate de acá es riquísimo, el orgánico, ¿no? Bien el platense. Sabroso, el platense. ¿Y qué trajiste hoy para mí? Hay una receta de unas galletitas que se puede hacer con harina integral, ¿sí? Que ya, bueno, hablamos de lo que es harina de trigo, pero integral, o sea, el grano en su totalidad, ¿sí? Que es una harina un poco más sana, no es tan refinada como la harina blanca. Esa harina la podemos comprar en alguna feria o en alguna dietética, ¿sí? Después usamos bueno, entonces usamos una taza de harina integral, media taza de azúcar mascabo, que es un azúcar integral también, o miel, ¿sí? Sino para es una alternativa del azúcar común, media taza de aceite, media taza de avena, una cucharadita de polvo de hornear, el jugo de media naranja y un huevo, ¿sí? Todos los, viste que es todo lo seco por un lado y todo lo húmedo por otro. Entonces mezclamos el azúcar con el aceite, el jugo de naranja y la avena y el huevo, ¿sí? Y después le agregamos lo seco, que es la harina integral y el polvo de hornear. Y eso lo mandamos en forma de galletitas. ¿Te gusta? Al horno. ¿Qué forma le podemos dar? De estrellas. Y, de viste que uno siempre va a lo redondo, pero los chicos y chicas que son más creativos me parece que tienden a hacer caritas. Por ejemplo, yo cuando era más chica hacía siempre caritas o formas de muñequito. Esa es la típica. Pero le puedes dar la forma que quieras, Edu. Ese es el espacio para la creación. Crear, claro, exactamente. Así que estas galletitas de integrales de avena y naranja, ¿sí? Bien, y contarles que, estas galles vienen bien para lo que termina el invierno, de una manera sabrosa, rica, saludable. Y contarles también que acá en el Olga Vázquez tenemos una cooperativa de consumo, Aini, que sí, es Aini, que sí, vende muchos productos muy sanos, integrales, así que también pueden venir a comprar acá, porque vos decías recién el azúcar uh-huh. moscavo, que es el que le pongo una cucharadita al mate claro, todos los días. Que es azúcar integral. Uh-huh, que es sí, marroncita. Se puede comprar acá, ¿no? En Aini. Sí, harina integral, después tienen conservas, tienen yerba orgánica, un montón de productos que nos hacen bien. Y que vale la pena entonces visitar acá el local que tenemos en el Centro Cultural Buenísimo. Y Social Olga. Y los alfajores que hace Rocío, pruébenlos. Sí, de super maicena ricos. Con dulce de leche, super tremendos. bueno. Bien, así que va a haber otra sección entonces el próximo programa de alguna otra receta. Sí, cómo no. Ahora que empieza el calor podemos empezar a hacer unos jugos. ¿Qué te parece una receta de unos jugos para la primavera? Qué ¿no? bueno. Algo más fresquito. Sí, sí, licuados también, ¿no? Licuados, qué bueno, sí. ¿Cuál sí. es tu jugo favorito? Naranja. Sí, yo lo más, me naranja encanta. Naranja, exprimida. Pomelo, todos los cítricos. Pomelo rosado exprimido. Hielo, oh, sí. bueno, hablando de cosas que nos gustan. Nos imaginamos y nos deleitamos. Claro. Y estamos con ganas de primavera, ¿no? Porque, sí, por viste, favor. El frío fue muy por bravo este invierno. Sí. Hablando entonces de buenos gustos, vamos a escuchar al gran Pedro Aznar. Uy, qué en bueno. un disco que sacó Serú Girán en el año 92, cuando volvieron, hicieron unos grandes recitales, y nos pone bien escucharlo, así que allí va entonces, el gran Pedro. Yo canto para alcanzarte, atravesando todo el azul. Yo canto para mostrarte que sangro igual que vos está oscuro en esta cárcel. Que soy desde que tengo memoria y está ciega mi mirada sin tu luz. Ya no me basta. Yo canto para librarme de las cadenas negras de ideas y palabras que trazan una línea en el agua, dividiendo lo indivisible, vos y yo. Thank you. El ovillo de colores. Caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores. El programa del galponcito de los cuentos de la Biblioteca Westergel. Vamos despidiendo de este programa de Ovillo de Colores. ¿Cómo la pasaste, Agus? Muy, muy bien. Se me pasó rápido, ¿eh? Se pasó volando para este día de viento. Vamos a tener muchos programas más para compartir. Y sí, por supuesto, nos quedaron pendientes varias cosas. Un cuento, todo que nos hables un poco sobre lo que es la musicoterapia. Dale, el programa que viene les contamos un poco más. Dale. ¿Y los deseos? Dale. Bueno, yo, mi primer deseo es que se venga la primavera con un solazo enorme que nos dé mucho calorcito. El deseo que las marchas sean también transformadoras, más allá de todos nuestros esfuerzos de andar, de caminar, de exigir, de pedir, para que también haya justicia en esta región, en este país, en este continente. Tal cual, que se remonten los barriletes, ¿no? De sí. Nuestros derechos el sábado 17. Sí, y que la FLIA salga linda. Sí, que nos toque un solazo linda. Para compartir los libros y los abrazos y tantas otras cosas. ¿Cómo no? Bueno, y que bueno que tu papá nos haya escuchado, es un sí, gran deseo. Ojalá, le mando un abrazo a todos, a mi mamá también. Bueno. De paso. Dale, bueno, nos despedimos entonces. Gracias, Pablo. Hasta gracias, compañeros, compañeras. Empieza entonces el informativo de la tarde. Les dejamos un beso y chau. Adiós. Para volver a escuchar El Ovillo de Colores, radionauta.com.ar.